Este 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y Disidencias, a pesar de la contingencia, igualmente se marchó masivamente y se leyó un documento en forma colectiva. Escucharemos entonces cientos de voces de mujeres leyendo este documento. El Estado y los gobiernos son responsables. No queremos un ministerio de cartón. Exigimos presupuesto para las políticas públicas reales, para la atención, acompañamiento y erradicación de las violencias. ¡Basta de femicidios! ¡Justicia por Lara y por todas las mujeres asesinadas! ¡Absolución ya de María Obando! ¡Justicia por Diana Sacayán! ¡Basta de suicidio! ¡Basta de violencia contra las niñeces, adolescencias, contra mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias! ¡Somos la marea verde que lucha después de las calles! ¡Nosotras, nosotres! Nosotros seguimos diciendo, el Estado es responsable.